¿Qué creen que es lo que acaban de escuchar? Primero que nada, ¿qué onda, gente? Una vez más, les saludo a Adrián Albuja desde el punto de origen. Este programa que poco a poco hemos decidido orientar hacia la búsqueda del origen de las cosas. En este caso, como este mes tenemos hablando del rock nacional y de la música nacional de las décadas del 2000, del 90... por eso les digo, adivinen qué es lo que estaban escuchando hace un instante. Si ustedes nos están siguiendo en Facebook, se dieron cuenta que después del programa lunes de la semana anterior, hicimos en nuestra página de Facebook 3 días dedicados totalmente a la banda Cacería de Lagartos, publicando temas y pequeños artículos acerca de Cacería de Lagartos y de su historia, de su discografía. Algo así vamos a estar haciendo esta semana con Chulpi Tostado, y adivinen por qué. Este viernes en el Museo del Rock, el viernes 30 de agosto que pasó, Chulpi Tostado hizo el lanzamiento de su nuevo disco. Así es, como lo escuchan. ¡Nuevo disco! De Chulpi Tostado, vuelven con más fuerza, vuelven con más energía. Estos brothers, de quienes estuvimos hablando, en programas anteriores, una banda de punk rock de la década del 2000, no, por ahí, ¿no? 2002, 2005, por ahí. Están regresando ahora, después de haber tenido tres producciones discográficas. La primera cuando estaban en el colegio, que es El Hecho en Casa. La segunda, cuando ya iban a la U, que se llama No Somos Los Mismos de Ayer. La tercera, que es Quito 2850. Y por último, su cuarta producción, que lo acaban de estrenar este día, este viernes 30 de agosto, en el Museo del Rock. Que se llama La Vida Es Hoy, en donde ellos plantean algunas cosas de las que estaremos hablando más adelante. Les quiero dejar primero avisando que este programa es dedicado a los Chulpi Tostado. Solamente tenemos música de ellos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por toda su discografía. Unos temas, como ya escucharon, los primeros dos temas, Mi Perrito de Ocho Sucres, cover del Chamo Guevara, y Chelas, son temas de la primera producción discográfica, sí, de El Hecho en Casa. Y de ahí empezamos a explorar este nuevo disco, para que vean el gran contraste que hay entre el sonido del inicio y el sonido actual de la banda, puesto que los siguientes dos temas que escuchamos es el tema homónimo del último disco, titulado La Vida Es Hoy, y el cuarto tema, que se llama Poco a Poco. Que espero que les haya gustado. De todas formas, un saludo a mis panas de Chulpi Tostado que nos estén escuchando, al Dieguito también, que tocó el viernes, que es el hijo de treintas. Así que vamos arrancando este programa lleno de música, lleno de energía, lleno de buena vibra, porque la vida es hoy. Así es, como lo dice Chulpi Tostado, la vida es hoy, no mañana, no ayer, no en un año, la vida es hoy. Y si te lo quieres comer, cómetelo hoy. Si te la quieres comer también, cómetela hoy, porque la vida es hoy. Así que les dejo con un poco más de música de Chulpi Tostado, los siguientes temas del álbum. ¡Pa! ¿Qué tal ese contraste de sonidos? ¿Qué les parece? A mí me parece del hijo de 30, la verdad, cómo ha cambiado totalmente. Lo chévere es que ha cambiado el sonido, pero no ha cambiado la esencia. La esencia sigue siendo la misma, se sigue sintiendo la química que hay entre ellos, se sigue sintiendo la vibra tan punk rockerosa, si quieren llamarlo de alguna forma. Se sigue sintiendo esa energía de estamos de aquí porque queremos, porque nos gusta, porque nos importa un comino lo que vos pienses, porque si vos te crees del true, me puedes estar haciendo los mandados, porque mejor dicho, nos vale gorro lo que vos creas y estamos aquí porque nos gusta a nosotros estar aquí. Creo que eso es lo que nos comunica Chulpi Tostado con este nuevo disco, porque ya vivimos el colegio, ya vivimos la U, ya intentamos vivir de la música y no nos funcionó, y ya somos viejos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, y aún así estamos aquí parados, estamos aquí todos juntos como los panas que somos, dándonos un poco de tiempo y de espacio para tripear y juntarnos entre los panas. Creo que eso es lo que comunica este disco de los Chulpi, que a mí me parece personalmente una producción bastante increíble. Pero han sido días bastante duros, como ustedes saben. La gente en mi trabajo descansa los lunes y los martes. Para mí hoy es sábado y estoy compartiendo mi sábado con ustedes. Así que bueno, escuchamos poco a poco, escuchamos La Vida Es Hoy, haciendo un poco de contraste. Y lo que acabamos de escuchar es De la Lluvia al Mar. De la Lluvia al Mar es el tercer tema de esta producción discográfica. Y si ustedes se percatan en la diferencia que ha tenido este tema con los otros, es que es mucho más, no sé, escuchándolo desde una perspectiva de oyente y de músico también, de un músico oyente, creo que la diferencia con este tema es que es más, ya lo viví, entre comillas, no hablando, es más como que ya me cansé de lanzar piedras por las huevas y simple y sencillamente ya lo viví, ya está. Quiero volverlo a vivir, a veces, o no, quizás sí o quizás no, pero bueno, nuestro primer álbum, como hablábamos, del Hecho en Casa, vamos a estar dándole un paseíto también al No Somos Los Mismos, al Chulpi 2850, y bueno, dentro de este La Vida Es Hoy, el siguiente tema se titula Late, así es como el café que se toman todas las mañanas para olvidarse que su trabajo tal vez no es el que querían, o que no están sentados en donde querían. Les cuento porque me pasa a veces. Entonces, así como ese late que te hace olvidarte de eso, esto es Late. Late tan fuerte que te quieres salir. corazón late tan fuerte que se quiere salir. Así es. Eso es lo que nos trae Chulpi Tostado. Y bueno, quiero leerles, compartirles un poco. Bueno, no leerles, sí, leerles el pequeño resumen que hice, pero más compartirles un poco de lo que el diario La Hora nos describía de esta nueva producción discográfica de Chulpi Tostado. Y bueno, dice que las melodías del punk se escuchan bajito en la vereda hasta que se abre la puerta del estudio Millennium y los sonidos se vuelven más fuertes. Bueno, dentro de algunas cosas, creo que es importante destacar también quién fue el productor musical del ensayadero en el que tuvo lugar esta producción, valga la redundancia, y es el Efra Bad. Saludo fuerte para el Efra Bad también, a quien han mandado saludos por todos lados después de haber escuchado este disco. Ellos están preparando una gira, Chulpi Tostado está preparando una gira para poder llegar con este disco a todas las nuevas generaciones y a las viejas generaciones también del Ecuador, a todos los que venimos siguiendo su carrera, lloramos su separación y otra vez estamos aquí. Entonces se está preparando una gira, se están cocinando algunas cosas para que la gente esté atenta. Pero antes de seguir hablando de los Chulpi, quiero recordarles que no se pierdan nuestro programa siempre los lunes de 9 a 10. Que estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos algunas sorpresas que vamos a estar contándoles por ahí, del Facebook, del Instagram. Que si quieren mandarme por un tubo por alguna cosa que he dicho en el programa, o alguna sugerencia o pedidos de canciones, pueden hacerlo por nuestro Facebook, pueden hacerlo al correo electrónico. Si tienen que mandarme por un tubo, mándenme por un tubo por el correo electrónico, que es el punto de origen uio@gmail.com. Les quiero comentar que vamos a abrir nuevamente nuestro segmento de agenda cultural, algo que no hemos hecho en un tiempo por estarnos dedicando a este tema del rockcito nacional. Y vamos a tener otras sorpresas, vamos a tener increíbles invitados el mes que viene. Bueno, ¿qué digo el mes que viene? Ya es septiembre. ¿A quién estoy engañando? Lo que no quería que llegue, llegó ya septiembre. Pero bueno, les cuento que vamos a tener más cosas, que no solamente nos pueden escuchar por la 940 AM, sino que también nos pueden ver en vivo a través de la página de la Radio de la Casa de la Cultura y a través de nuestra página de Facebook. Transmitimos en vivo todos los programas. Y síganos en SoundCloud. Síganos en SoundCloud, eso es muy importante, que nos sigan en SoundCloud. Y creo que SoundCloud me va a poner una restricción por subir cosas tan largas, así que muy pronto tal vez abramos algún YouTube o alguna cosa en donde no me digan que tanto puedo o no puedo subir sin pagar. Entonces, vamos por ahí poco a poco. ¿Qué les puedo decir también de algunas otras cosas? Les agradezco un montón a toda la gente que ha estado compartiendo las publicaciones de Buja Producciones, de la sala de ensayos que nos pudimos abrir en la calle Vicente Cárdenas, C556 y Japón, donde algún día fue el Carter Studios. Ahí estamos ubicados. Un saludo también para Carlitos Terán, que amigo muy querido, muchas gracias por habernos confiado el arriendo de lo que fue el Carter. Y pues aquí estamos, ¿no?, dándonos durísimo, gracias a los padres que han caído a ensayar, que están apoyando para que podamos crecer. Gracias también a Eric Ulloa, que nos sigue acolitando. Hasta ahorita estamos realizando unas grabaciones con él. Y bueno, recordarles que tenemos sala de ensayos disponibles. Este es mi pequeño spot publicitario, porque ya mismo pone la casa, los de la casa, pero este es el mío. Tenemos disponibles salas de ensayos en la Vicente Cárdenas y Japón. Los precios están súper módicos, hay paquetes súper cool. Todas las semanas contamos con promociones increíbles para que no pierdas la continuidad de ensayo, vos y tu banda. Recuerda que ensayar es lo que hace a un músico profesional. Solamente el ensayo y la dedicación es lo que te convierte en mejor músico cada día. Eso y la humildad sobre todo, ser humilde, ser sencillos, amar a todos, one love. Pero

Volvimos. Como les dije, ya di yo mis publicitarios y ahora los hizo la casa. Así que les quiero, bueno, seguir comentando acerca de este disco, La Vida Es Hoy, el cuarto material de los Chulpi, que desde este viernes que pasó vuelven a los escenarios del país. Ellos, siendo la agrupación quiteña que siempre han sido, naciendo en el 2002. A ver, esa época del 2002 me parece a mí que es un año súper importante para la historia del rock nacional. El año 2002 es donde muchas bandas nacieron y muchas otras dejaron de tocar. Por ejemplo, Sudacaya también nació en el 2002, Chulpi Tostado del 2002, Mamá Vudú 2002. Pero bueno, dicen que son una banda, y se nota, que no esconde su emoción por esta entrega que se suma. Es decir, no es como esas bandas que dicen, vamos a hacer otro disco, y súper que válidos, gorro, sino que se nota, están emocionadazos con su nuevo álbum, después de varios años. 2005, el primer álbum hecho en casa, 2007, No Somos los Mismos de Ayer, 2011, Chulpi, 2850, y han pasado 8 años desde su último álbum. Nunca han estado separados, dicen ellos, a pesar de que sí dejaron de tocar en los escenarios del país por un tiempo. Pero siempre la hermandad ha sido el pilar de estos músicos, que ante todo son panas, es lo que yo les decía, siguen transmitiendo esa energía de estoy con mi brother, el brother de la vida, haciendo lo que nos gusta hacer. Bueno, la alineación de Chulpi Tostado está conformada por Francisco El Paco Corredores en la voz, Esteban Happy de la Torre, batería, Guillermo Guillo Guerra, bajo, Julio Jules Oleas, guitarra. Y están enchufados de un ritmo del ska punk en esta producción. ¿Por qué decir La Vida Es Hoy cuando ya no son los mismos de ayer, no? Para citar un poco los álbumes. Guillo es quien responde con una sonrisa y dice, bro, la vida es el presente, y es lo que siempre les digo yo en este programa. La vida es el presente y hoy no somos más que el resultado de lo que fuimos de ayer. Entonces la vida es lo que eres ahorita gracias al camino que ya viviste. Así mismo lo dice Guillo respondiendo a este tema. Yo creo que también uno, conforme se va avanzando en su vida, primero se come su sombrero, se come la camiseta, se pisa el mazo con zapatos de alpinista, cuando dice, oh demonios, ya no soy el mismo que era. Pero luego dices, y ahora soy más chévere, y recuerdas que la vida es hoy. Así mismo lo dicen pues ellos en ese disco. Creo que también es un gustito, ellos dicen es un gustito de hacer música, y la música está ahí, el gustito de hacer un disco en casa y ensayar hasta la hora que puedas, el gustito de un ensayo, una charla, un disco que se ve bien, que es sencillo y que permite que los oídos devoren 6 nuevos temas. La Vida Es Hoy es un disco con 6 temas. Les comento un poco y escuchamos poco a poco, escuchamos La Vida Es Hoy, escuchamos De la Lluvia al Mar, Late, Revolución. Y nos queda su último tema, que es Galapaguitos, el cual lo vamos a estar escuchando más adelante, si es que todavía hay chance, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? La edad les ha llegado a todo, pero en sus ojos siguen siendo la misma banda que fueron siempre, la misma banda que fueron en su inicio, los mismos panas, los mismos brothers, los mismos chamos que hacen música por hacer música, por el gusto de hacer música. Y siguen, se nota que cada toque de ellos, que cada ensayo sigue siendo una reunión de panas, con toda la responsabilidad que implica, ¿no? Que seas parte de una banda, pero la amistad pesa más. Claro, un poquito más calvos, un poquito más gordos, un poquito más viejos, más peludos o menos, pero no cabe duda que siguen siendo los mismos del ayer. Se nota y sin duda que siguen siendo los mismos panas, que están ahí porque les gusta, no por obligación, no por ganar plata. Y bueno, celebramos el día viernes el lanzamiento de su nuevo disco, que se viene con una gira más adelante, y lo celebramos de ahí en el Museo del Rock. Y al día siguiente celebramos en la Casa de la Cultura, Núcleo Tungurahua. Creo que fueron dos fiestas bastante chéveres según las fotos. Lastimosamente no pude asistir más que un pequeño momento al Museo del Rock por temas de trabajo, pero me hubieran gustado quedarme y fue increíble. Un disco producido por el mismo Ivo Kush. Así que vamos a terminar de escuchar este disco, este gran paseo musical, y vamos a oír Galapaguitos. Thank you. Temazo, ¿no? Temazo. Seguimos contrastando. El primer tema que vimos desde que yo me casé fue Galapaguitos. Había unas galletas que se llamaban Galapaguitos, que ahora tienen otro nombre. No me acuerdo cómo se llaman ahora, coronitas algo, no recuerdo, pero antes se llamaban Galapaguitos, era la típica galleta de animalitos que comprabas en el Supermaxi y te llevabas de colación. Por cierto, no es buena idea tomar Galapaguitos con pájaro azul, no sabe muy bien. Hablando de pájaro azul, quiero hacerle también un pequeño publicitario a un brother que hoy me hizo probar una maravilla, un pana mío, el Uturunku. Un saludazo para el Uturunku. Sí, aquí tengo su tarjetita que me dejó. Pronto en Albuja Producciones vamos a estar vendiendo los macerados del Uturunku. Sí, que también está tatuando, ¿no? Pero él tiene su pequeño tallercito de cerveza artesanal y de macerados. Tiene unos macerados increíbles. Increíbles, 7 sabores, frutos rojos, con miel, miel con manzanilla, ese es el que más me gustó, frutos cítricos, uno de cannabis con miel, que está increíble ese macerado, y hoy estuvimos haciendo una cata de macerados y cervezas artesanales del Uturunku para poder venderlas en la sala de ensayos, en el estudio, y que los músicos, pues, por Dios, dejen de tomar Trópico con Tampico y puedan servirse un lindo maceradito, una rica cervecita artesanal, un rico sanduchito, unas ricas papitas, un rico juguito natural, un rico cafecito, todo eso y más en Aguja Producciones durante tu ensayo. Pero en fin, Peje Lagarto, que es el tema que acabamos de escuchar, instrumental, me parece que es un temazo precisamente por el hecho de ser punk instrumental, que es algo que no muchas veces existe. Es un punk instrumental, y si se dan cuenta tiene un bajo marcadazo, la línea del bajo es como bajista, es increíble. Es lo que realmente da el realce a este tema, es que sea instrumental. Creo que se sale un poco de la línea de lo que normalmente unos u otros conciben como el punk. Pero bueno, tenemos por ahí otro temita. Peje Lagarto, les comentaba, este es el primer tema del álbum 2850, del Chulpi 2850, que salió en el 2011. Solo ahí vemos el cambio entre la banda del 2019 y la banda en el 2011. Pero ahora viene un temazo también que estoy casi seguro que es Buque Santa Marta. Confirme, Adriancito, ¿no? Corrija. Maldita estupidez. Buque Santa Marta hubiera sido una mejor elección, pero estaba un poco más allá que acá mientras seleccionaba los temas de Chulpi, porque bueno, Buque Santa Marta habla del fútbol, pero Maldita estupidez es una crítica bastante más fuerte. Maldita estupidez es uno de los temas más icónicos, dentro de mi parecer, del álbum Hecho en Casa. Es el del Hecho en Casa, es ese tema, Maldita estupidez. Y bueno, les dejamos con Maldita estupidez antes de que se me acabe el tiempo. Se hundirá. estás parado o atado de manos, tu mente se confunde y no se sorprende de las atrocidades que hace tu gente. Tal vez tu corazón se cegó de repente, te muerdes la lengua, no tienes salida, tu cabeza se llena de sangre podrida, la vida no termina, tu mente estalla. Sueños de tu niñez, pisoteados por tu triste realidad, todo está al revés. Aunque estés de frente, no puedes creer, demasiada hipocresía. Tus propios errores te delatarán, es lo que envuelve tu vida. Tanta mierda junta nunca cambiará. Bueno, dale, antes de que se nos acabe el tiempo, ya queda poco, apenas 5 minutos. Primero que nada, hacer una corrección, yo me gilié, ese tema no es del Hecho en Casa, ese tema es del 2850. Es exactamente el tema 9 del 2850, maldita estupidez, me parece un temazo. Y segundo, saludarle, un increíble saludo también a mi brother Ando Sebastián, Landoni, bro, del colectivo Laberinto. Ando también estuvo por aquí con nosotros cuando estaba sacando algunos temas con el Laberinto, un concurso fotográfico que hizo, y está en este momento con su exposición fotográfica, que si ustedes nos siguen en el punto de origen van a poder ver la info acerca de su exposición fotográfica. Es más, vamos a hablar de ella en esos pequeños 5 minutos que nos quedan. Un saludo fuerte a mi brother Ando, que muchas sorpresas y muchas cosas van a venir más adelante. Antes que nada, quiero contarles que Blue Moon, de Milena Rodríguez, Blue Moon, va a estar en el Museo del Rock este viernes. Este viernes, me parece que sí. No, miento, el miércoles. Miércoles va a estar en el Museo del Rock, La Mile, con Blue Moon. Entonces eso, invitarles, y a la exposición de fotografía de Lando también quiero invitarles, y a que se sirvan un maceradito de Turunku, que está buenazo. La exposición, aquí está, es el 5 de septiembre, se inaugura el 5 de septiembre, es una presentación de Viva Arte, ¿sí? Es una exposición fotográfica de Lando, de Andoni Cuadros. Va a haber un pequeño shotcito de ahí, es en el Viva Cerveza, ¿sí? Todos ubican el Viva Cerveza en el sector La Mariscal. Esto queda en la Juan León Mera, ¿sí? Me parece que es un par de cuadras al sur de la Foch, sobre la calle Wilson. Ahí queda el Viva Cerveza y tienen su espacio, que es el Viva Arte. Y pues la exposición fotográfica se llama La Dualidad de la Luz, Realidades 3.0. Va a contar con música en vivo de Gary Galáctico. Gary Galáctico haciendo su música en vivo. Una producción de Viva Cerveza junto al colectivo El Laberinto. Dualidad de la luz, la dualidad de la luz. Realidad es 3.0. La exposición fotográfica de Anthony Cuadros en el Viva Cerveza. Ahora sí, les dejo con el último tema mientras nos vamos despidiendo. Último tema de Chulpi Tostado. Te lo pido de rodillas. Vamos ahí, un pequeño cover ahí de Los Iracundos. Te lo pido de rodillas. Chulpi Tostado. Y conmigo será hasta la próxima. Te lo pido de rodillas, Chulpi Tostado. Chao, esto fue El Punto de Origen. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia.